tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué presentaciones? Bueno, hoy llegó el día tan esperado, después de varios meses de trabajo desde la Secretaría de Desarrollo. Hemos podido concretar dos proyectos que teníamos desde el año 2016, que venimos trabajando en ellos, que es la ampliación del CIPSA y un predio de incubadoras para pequeñas empresas. Así que hoy se han firmado los boletos para la ampliación del CIPSA y los comodatos para las incubadoras. ¿Las incubadoras van a estar en los terrenos del ex ferrocarril? Las incubadoras están enfrente del CIPSA, sobre Palacios y en tierra del ferrocarril. ¿Cuántas son? Seis. Seis. Seis empresas que van a la incubadora y 10 empresas al nuevo parque. ¿Cómo es un tipo fideicomiso? El nuevo parque se arma con un fideicomiso que se va a estar construyendo a partir del año que viene y en el cual el municipio va a ser parte de ese fideicomiso y las incubadoras con un comodato a un plazo de 5 años, renovable. Ajá. ¿En total cuántas hectáreas son englobando las 16 empresas? Son 4,7 hectáreas lo que compra el fideicomiso, 1,4 hectáreas lo que aporta la municipalidad. Y 1,3 hectáreas es de ferrocarril que también aporta la municipalidad para la incubadora, así que en total serían algo de casi 7 hectáreas y media, 8 hectáreas, todas ocupadas, con 100% de capacidad. ¿Se está estudiando hacer algún acceso desde la ruta hasta ahí? Por Sanguinetti. Sí. Por Sanguinetti un mejorado. ¿Por? Por Sanguinetti un mejorado en principio. Ajá. ¿Y se podría llegar hasta los terrenos de incubadora ahí? Exacto, exacto, sí. Bueno. ¿Algo para agregar? Bueno, la verdad que es un trabajo que hay que valorar y sobre todo agradecer a los empresarios y empresas que están hoy presentes, que gran parte de ellos son de Saladillo y ya están trabajando, por eso es que nos entusiasma tanto lo que ha pasado hoy. Es un camino, hoy volvíamos conversando de eso, que digamos, hoy se firmó, pero hoy arranca el trabajo, hoy... Hay que trabajar para la subdivisión de la tierra, hay que trabajar para que el uso del suelo pase de ser rural a industrial, hay que trabajar para que ese fideicomiso se convierta, o mejor dicho, cumpla su objeto, que es darle a cada una de las empresas el terreno subdividido y escriturado y dentro de, con todas las ventajas que tiene un parque industrial. Para la incubadora, la verdad que es una forma de contribuir a nosotros siempre cuando... Desde que asumimos la gestión, uno escuchaba tres cosas que eran recurrentes, digamos. La primera era un tema de costo y de competitividad, que es más complejo, pero los otros dos puntos siempre son la infraestructura, o sea, tener un lugar para producir y tener buenos servicios. Y el tercero siempre es crédito, ¿no? El crédito, las tasas estuvieron caras y siguen estando caras, y bueno, eso va a tender a mejorar en la medida que se baje la inflación y en la medida que haya crecimiento. Entonces la verdad que bueno, dar un poco las respuestas, las respuestas de macroeconomía no las podemos dar desde acá, pero sí este tipo de cosas, y ahí sí hay que valorar el trabajo que ha hecho Adrián y el trabajo que ha hecho Sofía, pero también el equipo de legales que ha dado soporte a todo esto, y bueno, y desde ya el resto del equipo que nos ha acompañado. Así que solamente eso es agradecimiento y es valorar a los verdaderos protagonistas de esto, que son los empresarios que hoy nos acompañan. La mayoría de ellos son empresarios de empresas ya consolidadas, ¿no? Sí, todas. La incubadora también. ¿Eh? Son empresas en marcha, están funcionando. ¿Sabemos los nombres? Sí. Bueno, algo importante que tiene este proyecto de virtuoso es lo heterogéneo. Acá hay empresas locales y hay empresas de afuera, hay empresas metalúrgicas, hay carpinterías, hay empresas del agro. Lo que se logró es, tanto en la incubadora como en la ampliación del parque, incorporar empresarios de distintos tamaños. Hay empresarios grandes, hay empresarios chicos, y eso le da otra mirada, ¿no es cierto?, al parque y posibilidades y oportunidades a todos los rubros. Bueno, Omar Fredes es una empresa que está en Saladillo, no es de acá, pero hace tiempo que está en Saladillo. Es fabricante de cúpulas de fibra de vidrio Challenger, si ustedes habrán escuchado la marca por ahí. Miguel Lambert, que es una empresa de Saladillo, que es electroingeniería, fabricante de columnas e instalaciones de energía eléctrica y tendido de red energética. Omar Larrabe, que es marmolería y accesorios para cocinas y baños. Gustavo González, que es una empresa que no es Saradillo, es clasificadora de semillas y fraccionada de semillas de agro. Ellos tienen semillero, tienen el área comercial y en el parque industrial les instalarían todo lo que es la clasificadora. Gustavo Martínez, que nos está acompañando a mi derecha, que es una fábrica de aberturas local y que tiene un emprendimiento nuevo que trata de fábrica de aberturas de PVC. Probablemente esa sea su inicio en el parque nuevo. Así que bienvenido, Gustavo, poder desarrollarte en un nuevo parque. Fabricio Ventos, de la Carpintería Ventos de Saladillo, conocida, tercera generación de carpinteros en Saladillo, y con una restricción de espacio en el lugar que está, y bueno, muy, muy entusiasmado en poder incorporarse por la posibilidad de ampliación y generar nuevos productos y nuevos servicios. Gustavo Macaño, de la empresa Taladro, fabricante de casillas habitacionales y módulos habitacionales. Está en Saladillo radicado hace 10 años y bueno, él es una de las empresas que está muy necesitada, porque la mayoría, muchas de estas son empresas que alquilan, otras que están comprimidas en el lugar que están porque no tienen más espacio para crecer, o alquilan, que en el caso de Macaño, y son todas empresas que estaban necesitando un espacio como este. Juan Zenobi, que bueno, ya lo conocemos, él está en el Parque Industrial Viejo y alquila el galpón en el Parque Industrial Viejo. Él pasaría a tener su propio predio. Jorge Bustamante, de la empresa Miviel, también con la posibilidad de ampliar y radicarse en un lugar que pueda trabajar más cómodo que donde está instalado. Víctor Giacobetti, es de San Martín, está instalado en Saladillo hace muchos años, un fabricante de máquinas empaquetadoras y prestador de servicio de máquinas de empaque, que bueno, él tiene su galpón en el barrio 31, pero bueno, su visión futurista es ir ubicándose con su empresa donde corresponde, en un lugar adecuado. Y en la incubadora, Hugo Catulo, apicultor, iría con su galpón de elaboración de todas las y mantenimiento de todo lo que es la parte apícola, sala de armado y eso. Gustavo Achilli, de Aserradero, una empresa familiar. Paolo Espíndola, que hoy no nos puede acompañar porque está trabajando fuera de la provincia con su metalúrgica. Guillermo Bonanduzzi, con carpintería. Gustavo González, con metalúrgica. Y Roberto D'Agostino, también con un galpón de apícola. Todos los que van a la incubadora son todas empresas que no tienen lote propio ni galpón propio. Son todas que están o alquilando o en lugares de préstamo. Y son todas empresas que están funcionando. Y bueno, desde el Estado lo que nosotros vimos, la posibilidad de que puedan acceder a un lugar donde les permita ser más competitivo en costos, como es Ignacio, y que puedan tener sus propias instalaciones para generar más producción. Martínez, la posibilidad cierta de ampliarse ha llegado, ¿no? Sí, estamos estoy ampliándome en abertura de PVC. No es fácil, la inversión es bastante importante, pero bueno, es lo que se viene, ¿no? Es lo que se viene, es el futuro. Y bueno, espero que le agradezco a la municipalidad por este apoyo a todos los empresarios, y esperemos responderle con lo mejor posible a hacer un parque industrial fuerte. Una vez que tengan todas las medidas, las escrituraciones, vas a empezar a hacer un galpón, ¿sí? ¿Esa es la idea? Sí, la idea es la fábrica, ya la fabricación, hacerla ahí. ¿Para PVC? ¿Y seguir con el aluminio acá? No. Porque no tengo más espacio ahí. Claro. Y tengo que hacer un galpón grande y trasladar todo al parque industrial. Bueno, intendente. Bueno, la verdad que, como decía Adrián cuando arrancó, un tema muy esperado en Saladillo desde hace muchos años, no solamente los 2 años que nos tocó asentarnos en esta gestión pública. Saladillo necesita un desarrollo local. Lo dijimos cuando creamos el área, cuando creamos la Secretaría de Desarrollo Local, no era cuestión de gastar plata en más funcionarios ni más estructuras, entendíamos que el futuro no pasa por la obra pública, siempre lo digo, lo reitero, a pesar de venir del área de obra pública, la obra pública es el presente, el servicio que podemos prestar en el momento, pero la verdad podemos tener mucho hormigón al lado, pero si no tenemos trabajo, evidentemente no hay calidad de vida, no hay dignidad humana. Entonces, hay que entender que el desarrollo local forma parte del futuro que podemos lograr. Y después viene todo lo otro, ¿no es cierto?, como la obra pública, un montón de cuestiones que hacen al servicio propio el desarrollo. Y lograr el desarrollo local en Saladillo no es una tarea fácil, no lo sigue siendo a pesar de este convenio que estamos firmando acá, o este acuerdo que de alguna manera estamos logrando y concretando con ellos. Ellos hoy a la mañana firmaron un acuerdo, un boleto, ¿no es cierto?, de compromiso para poder tomar la posesión del predio. Y esto tiene una solidez mucho más grande que si lo hiciera solamente el Estado, ¿no? Porque quienes hoy nos acompañan, que son 10 empresarios ya de alguna manera experimentados en lo que están haciendo, más los 6 incubadores que también tienen su experiencia sobre el tema, hace que tenga garantizado el futuro. O sea, que esto tarde o temprano, un poquito más de tiempo en algún caso, un poquito menos en otro, porque va a requerir una cierta inversión propia, también inversión por parte del Estado en algún esquema, ¿no es cierto?, que nosotros podamos estar al alcance de acompañar, tiene consolidado y tiene de alguna manera garantizado el futuro de ese predio. Se ha hablado mucho del parque industrial, se lo ha criticado mucho durante mucho tiempo, pero la verdad que el parque industrial de nuestra ciudad, yo lo valoro mucho, el CIPSA, es lo que pudimos lograr como saladillense. Nosotros en estos 2 años intentamos de alguna manera seguir invirtiendo, no nos resulta fácil, porque la verdad que no nos resulta fácil hacerlo, pero me parece que estamos ante una posibilidad de desarrollo que va a depender no solamente del Estado, sino también del desafío que todos ellos que hoy de alguna manera se imponen a hacerlo puedan lograr. Creo que lo que hacemos del Estado es tratar de acompañar este desafío, darle las posibilidades de este trabajo hecho en el área de desarrollo local a través de Sofi, de Adrián y de Nacho, y por supuesto el área de legales a través de Martín y a través de Yamila, ha sido encontrar el ámbito adecuado para que ellos puedan discutir, puedan analizar, puedan evaluar y puedan de alguna manera resolver parte de su problema. Yo lo veo a Fabricio acá, con el cual hemos tenido mucho vínculo laboral en más de una oportunidad, y pongo el ejemplo de Fabricio porque el que más he charlado, por supuesto con Jorge y con muchos otros, pero Fabricio siempre tuvo una necesidad de encontrar un espacio público, un espacio de su empresa para poder desarrollar, como recién contaba Gustavo. Muchos de los que están acá fueron haciéndose, ¿no es cierto?, a golpe, fueron haciéndose, ¿no es cierto?, como pudieron, pero necesitaban un espacio físico. Ese espacio físico a veces no es un espacio para vender, y esa es un poco la crítica a veces suele tener nuestro parque industrial, que está un poco escondido, sino es un espacio físico para producir, que es tan importante o más, ¿no es cierto?, que el vender. El vender a veces necesita una imagen, y a veces hoy no se vende solamente por estar instalado en la ruta, también se vende por los sistemas de comunicación que permiten, ¿no es cierto?, que esa mercadería pueda ser tentadora, ¿no es cierto?, al alcance del que quiera comprarlo. Así que yo los felicito a ellos y les agradezco fundamentalmente que hayan confiado en esta propuesta, porque no era fácil, porque seguramente los primeros momentos fueron de duda, de incertidumbre, sin embargo, asumen un riesgo, ¿no? Y creo que esa forma parte del desarrollo. Así como asumimos riesgo los que estamos en la cuestión pública todos los días, creo que el desarrollo local, si no se asume riesgo, evidentemente no podemos crecer nunca. Y creo que acá el riesgo lo están asumiendo los que de alguna manera van a crear fuente de trabajo. La fuente de trabajo que garantiza el desarrollo de nuestro pueblo no pasa por el municipio. El municipio tiene un límite, tiene un tope, estamos en ese tope, nos cuesta crecer, y creo que el desarrollo local va a pasar, ¿no es cierto?, por estos empresarios que hoy se animan, que en vez de ahorrar plata y guardarla, ¿no es cierto?, en un banco, siguen pensando que pueden apostar al crecimiento propio y al crecimiento laboral, y creo que eso es un poco lo que valoramos mucho del área del sector municipal. Así que agradecerle, desearle mucha suerte, y empezamos un camino de mucho trabajo, de mucho compromiso en cuanto a lo que hay que hacer de acá para adelante, de subdividir la tierra, hacer la gestión ante el ministerio como se viene haciendo hasta estos días que se han estado trabajando, y avanzar mucho, ¿no? Ojalá realmente en poco tiempo, en pocos meses, más de uno de ustedes pueda estar de alguna manera ya empezando a construir los cimientos de lo que va a ser el futuro desarrollo, ¿no es cierto?, industrial de esa zona, que ya está de alguna manera instalado como un sector industrial. Por supuesto que el sector interior de Regional, pero también con Sicaré enfrente y con algunas otras cuestiones que están de alguna manera radicándose, con estos dos accesos que también nos va a favorecer mucho, poder entrar por Sanguinetti, evitar algunos dolores de cabeza con el sistema, ¿no es cierto?, con el crecimiento urbanístico también que ha tenido lugar a través de la escuela rural, a través de lo que es el barrio Saladillo Norte, el barrio Los Troncos. Me parece que están dadas las condiciones, ¿no es cierto?, para ese crecimiento. Acabo de verlo ahí a Ascenso, que acaba de entrar, quien ha tenido la voluntad de vender este predio, de cederlo, ¿no es cierto?, a este desarrollo, y me parece que también forma parte de este apostar al futuro, agradecerle también a él que haya permitido llegar a este acuerdo económico, que no era fácil, porque la verdad que comprar nunca es sencillo, pero que de alguna manera, con la buena voluntad de todas las partes, se ha podido lograr. Así que bueno, gracias y ojalá realmente tengamos un buen fin de año y un futuro año 2018 con mucho trabajo de por medio, ¿no?